Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos ya viernes 25 de enero, y pues el último día laborable en nuestra Rayuela querida. Bueno, un abrazo grande. Fernando Torres nos acompaña con esa voluntad, con ese compromiso de todos los días. Un abrazo grande para él. Mi saludo y agradecimiento, por cierto, ¿no? Bueno, el día de hoy, viernes, vamos a tener una invitada muy especial. Viene desde ARCSA, que es la Agencia de Regulación y Control Sanitario, esto ligado al Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Precisamente, vienen para avisarnos, para contarnos de una campaña absolutamente seria y propositiva respecto al, ¿qué les diría yo?, al cumplimiento de los horarios, por ejemplo, en las farmacias, al cumplimiento de los turnos en farmacias, al cumplimiento de estas disposiciones en cuanto a la prohibición que existe de que cualquier persona pudiera inyectar, poner inyecciones. Está prohibido absolutamente, a menos de que tenga una licenciatura en enfermería, a menos de que sea un centro médico, que sea una clínica, pero está absolutamente prohibido realmente que personas particulares o cualquier farmacia pueda prestar ese servicio de inyecciones. Esto, entre otras cosas, como el tema de las recetas, de la compra de remedios sin recetas, de la compra de algún tipo de remedios arbitrariamente. Es decir, todo este tipo de regulaciones vamos a hablar hoy con la vocera de ARCSA. Igualmente tenemos nuestra música, nuestra agenda cultural, nuestras noticias que tienen que ver en el ámbito de la cultura, de la música. Todo esto para ustedes hasta las 12 del mediodía aquí, en La Rayuela. Iniciamos entonces con música. Bienvenidos nuevamente. Gracias a su sintonía. Sigo. 9:20, amigas, amigos, y ya está, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, está Gabriela Díaz. Ella viene desde ARTSA. Ella es directora zonal técnica de ARTSA. Ya habíamos comentado con ustedes, ARTSA es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Bien, el día de hoy vamos a hablar precisamente de los turnos en las farmacias. La obligatoriedad que las farmacias tienen para respetar estos turnos. Pero también vamos a hablar sobre la necesidad, ¿no?, de tomar en cuenta algunas normas, ¿no?, de conducta respecto a inyecciones, a medicaciones, a recetas y otros temas más. Gabriela, buenos días, siempre bienvenida, gracias por estar con nosotros. Le escuchamos. Muy buenos días, un cordial saludo de parte de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, de la Zona 9. Muchas gracias por el espacio. Es muy importante el día de hoy darles a conocer algunas recomendaciones, en especial también los turnos de farmacia, qué podemos nosotros esperar en una farmacia y qué no se debe hacer tampoco, ¿no? Son recomendaciones para la población para que las tengan mucho en cuenta. En este caso se ha elaborado ya el cronograma anual para la atención en farmacias. Esto lo hacemos en el Distrito Metropolitano de Quito para asegurar una atención las 24 horas para que cuando un paciente necesite su medicación sepa a dónde acudir, dónde van a estar estas farmacias de turno abiertas para darle servicio, ¿no? Esto lo podemos encontrar dentro de nuestra página web. Está hecho por sectores, entonces esto nos garantiza que, por ejemplo, en el sur, en el norte, en los valles, esto va a estar habilitado y podemos dirigirnos hacia allá para que nos brinden el servicio, ¿sí? Un poco las recomendaciones también dar a conocer que como población tenemos que adquirir los medicamentos en una farmacia. No es bueno, por ejemplo, adquirir en redes sociales o en establecimientos no autorizados, por ejemplo, una tienda, etcétera. Esto tiene una razón técnica, ¿no? Porque dentro de un establecimiento farmacéutico como es una farmacia, hay un responsable técnico que es de profesión bioquímico farmacéutico. Entonces, él tiene que cumplir entre muchas responsabilidades, por ejemplo, chequear también las recetas, en el caso, por ejemplo, de los antibióticos, de los hipnóticos, de los psicotrópicos, muy importante que tengan su receta, y en general de todos los medicamentos que necesiten una prescripción de un médico, ¿sí? Eso es muy importante darle a conocer a la población para que tampoco insistan, por ejemplo, en la venta de los antibióticos sin receta, ¿no? Esto nos puede ocasionar a futuro la resistencia que tenemos nosotros, a la resistencia antimicrobiana. Y este es un problema ya a nivel mundial que debemos ser conscientes como población en no insistir si es que un profesional no nos ha visto y no nos ha recetado, ¿no? Entonces, muy importante. Esta mañana está con nosotros Gabriela Defas y ella es la directora zonal técnica, ¿no?, de ARTSA. Estas indicaciones que ella nos dan son supremamente importantes, amigas, amigos, porque recuerden, hace unos pocos meses inclusive fue una noticia esto de la venta de medicina, si no caducada, medicina pues adulterada, ¿no? Uh-huh. El día de ayer precisamente alguien comentaba pues en el bus, dice, pero no, mejor no compres en las farmacias porque es más caro. En el centro histórico de Quito hay algunas esquinas donde se puede comprar esta medicina. Sabemos que eso simplemente no es lo adecuado, no es lo aconsejado y no es legal tampoco, ¿no? Por supuesto. Para vender un medicamento, en este caso, tenemos farmacias. Las distribuidoras farmacéuticas son las que ya venden, no solamente en unidades, sino que ya venden en cantidades más grandes. Nosotros como ciudadanía debemos adquirir en farmacias. La farmacia necesita un permiso de funcionamiento donde, por ejemplo, uno de los requisitos es tener al bioquímico farmacéutico. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer una recepción técnica. Ellos en el momento en el que están recibiendo igual un medicamento de una distribuidora, por ejemplo, de una casa farmacéutica, están chequeando todos los requisitos del etiquetado y adquieren también de distribuidoras que también tienen permiso de funcionamiento. Eso nos va a asegurar un origen lícito de las medicinas, porque muchas veces podemos encontrarlas algunas que hayan venido de otros países y que no tienen un registro sanitario ecuatoriano. Entonces, el bioquímico igual chequea esa recepción técnica, donde está viendo que esté la composición, los usos, las indicaciones, sobre todo también, por ejemplo, la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento y el lote. El lote es un código que nos permite una trazabilidad de estos medicamentos. Es decir, cuando hay algún problema, nosotros podemos ubicar por este código, por ejemplo, para una recolección del mercado, ¿no? Entonces, es muy importante tener ese tipo de trazabilidad con un medicamento, cosa que no vamos a poder conseguir cuando adquirimos en un lugar donde no está autorizado. Por ejemplo, una tienda de abarrotes no va a tener esa recepción y, claro, de pronto por desconocimiento puede también expender, pero eso no está permitido en la ley primero, y también puede haber un perjuicio, ¿no?, para la salud, porque alguien le puede vender y ellos, sin saber, sin chequear estos requisitos, puede vender algo sin registro sanitario, que esté adulterado, etcétera. Entonces es muy peligroso para la población. Por eso va la recomendación primero, para que sepan dónde se deben adquirir, ¿no? Y esa es la razón técnica, porque el bioquímico va a chequear incluso que también se almacenen de una manera adecuada. Las medicinas tienen un tipo de conservación en especial. Por ejemplo, en este caso no deben exceder los 30 grados. También hay medicamentos que necesitan cadena de frío, en este caso de 2 a 8, donde deben ser conservados dentro de una refrigeradora, algo que mantenga esta cadena de frío. Entonces, muy importante, por ejemplo, ellos también se fijan mucho en que el almacenamiento sea adecuado. Es decir, donde yo guarde los medicamentos no va a haber ninguna cosa adicional, alimentos, nada. Entonces, solamente son los medicamentos, tiene una frecuencia también del impacto, y eso me asegura tener las características que estén correctas del medicamento para que pueda hacer su efecto, ¿no? Bien, ahora, algunas consultas, Gabriela, que tienen que ver con el cotidiano proceder, ¿no? ¿Podemos ir a una farmacia y pedir que nos inyecten? ¿Podemos ir donde mi amiga, donde la vecina? Porque supongo yo que esta cuestión de las inyecciones también... debe haber una técnica, debe haber una manera, de acuerdo inclusive a lo que vamos a inyectar, ¿no? O a lo que nos vamos a inyectar. Por supuesto. En este caso, de las inyecciones no están permitidas dentro de una farmacia, y es necesario saber que no debemos de insistir porque ellos no están habilitados para eso, ¿no? Realmente este proceso debe ser igual con un establecimiento que tenga permiso también con el ACES, que es de aseguramiento de la calidad de los servicios de salud, es una agencia también. Entonces tenemos que saber que ellos también tienen que tener su respectivo permiso, etcétera. Entonces una farmacia no sería el lugar adecuado, mucho menos, por ejemplo, una peluquería, ni ningún otro lugar, porque obviamente, por ejemplo, en el caso de las peluquerías, también importante mencionarle a la población que hay también spas. Por ejemplo, ellos no necesitan sacar un permiso de funcionamiento con ARSA, sin embargo, ellos están sujetos a mantener las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para que ARSA pueda chequear. Entonces, importante, por ejemplo, también que sepan que dentro de una peluquería, por ejemplo, no debemos tener procesos invasivos. Y si tenemos procesos invasivos, por ejemplo, ya el tema de inyectar ácido hialurónico, etcétera, algo de inyectables para la piel, debe tener ya un permiso con el ACES. Sí, entonces, importante como nosotros para saber, preguntar, bueno, el permiso de ARSA no va a ser necesario en este caso de un spa, pero un permiso de ACES si es que ellos tuvieran procesos invasivos, como le digo, ya para inyectar ciertas sustancias que también se usan en el campo de la cosmetología o de la medicina estética. Importante que ellos ya tengan su permiso con ACES, y ellos chequean, por supuesto, ya otro tipo de cosas que van mucho más profundo hacia cuidar también la salud de la población. El asunto de las recetas, porque también eso es algo que vemos con frecuencia, ¿no? Vamos y queremos que nos vendan tal medicamento y en tal dosis, en fin. Muchas veces dicen no, pero otras veces pues es como fácil, ¿no? Claro, nosotros chequeamos justamente dentro de nuestra planificación, tenemos el visitar por lo menos una vez al año a las farmacias, donde chequeamos su archivo de recetas. Entonces hacemos una conciliación versus lo que han vendido con las recetas también. Entonces es muy importante, como les digo, hay medicamentos también que de su origen dice bajo receta médica, y eso también nosotros debemos llevar la prescripción. Entonces es importante que nosotros conozcamos, incluso para ya no pedir. O sea, se puede vender los medicamentos de libre venta, pero por ejemplo, no es permitido tampoco cambiar un principio activo que ya un médico me ha recetado. Entonces, el farmacéutico tampoco tiene, no podría cambiar un medicamento que ya está recetado, y es una de las cosas que nosotros también chequeamos. Y también es importante que la población sepa, y si ve, por ejemplo, que algo está sucediendo, hacer una denuncia. Y en este caso, por ejemplo, también socializarles a través de Alza Móvil. Creo que ya les habíamos comentado, hemos tenido muy buenos resultados con la aplicación de todo un poco, ¿no? Aprovechando que el Alza es tiene competencia en alimentos, en medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos, productos higiénicos, y hemos recibido de todo tipo de alertas. Entonces, ha sido muy importante para nosotros fortalecer este control ciudadano y ser más efectivos también en nuestros controles, ¿no? Porque, como le digo, nosotros tenemos una planificación de todos los establecimientos y los productos que tenemos bajo nuestra competencia, pero las denuncias se atienden con una prioridad alta también, y hemos tenido muy buenos casos. Qué bien. Nosotros queremos agradecer, como siempre, a ARCSA. ¿Tenemos algo más que quisiéramos compartir, Gabriela? Que nos visiten igual en la página web para que conozcan también sobre ARCSA. Hay noticias igual importantes, en este caso, como les comentaba, de los turnos de farmacia, e informarse también de las capacitaciones que nosotros damos en todo el año. Bueno, nosotros igualmente vamos a recordarles a ustedes, amigos, de todas estas normas que debemos tener presentes, ¿no? Y queremos agradecer nuevamente a ARCSA, Gabriela Defas, directora zonal técnica de ARCSA. Queremos mandar un saludo a todos quienes trabajan en ARCSA. Es un compromiso importantísimo el ellos tienen con nosotros, con la comunidad. Hay que recordar que hay una vinculación con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Y bueno, esta es la casa de ustedes, es el espacio, es nuestro compromiso también, pues, llegar hasta nuestro público con estas informaciones. Mil gracias, Anita, Karina, siempre un abrazo. Muchas gracias. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito Eterno llegó a la casa para quedarse. Esta semana presentan El Ángel Negro. Seguro que mi nombre no lo recuerdan. La mayoría de la gente más bien recuerda mi apodo. Un apodo al que le he cogido muchísimo cariño. Sí, claro. Las señoras y los caballeros de esta ciudad no han dudado en llamarme Ángel Negro, Ángel Malo. ¿Saben a quién le llaman así? Pues al mismísimo diablo. Una obra que narra la historia de la vida de una mujer que vive en una sociedad conservadora del siglo XIX. La violencia estructural de género y su proyección en la nación ecuatoriana en El Ángel Negro. Una historia repensada y narrada con nuevos lenguajes escénicos, conectándolos con la realidad actual. Este viernes 25 de enero a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La entrada tiene un valor de $8. Adquiérelas en el Teatro Prometeo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Que rodaron con...

trago amargo es mirar el calendario, es llorar, amigos, es llorar. Es como tener las manos llenas de ella, de su risa, sus caderas, y saber que ella no está. Es como sentarse a deshojar estrellas bajo una luna nueva a través del ventanal. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo que yo amo, es temerle a la soledad. Vivir sin ella es sentirse a cada instante, es caer, es levantarse y por ella comenzar. Es demasiado especial para todos los que componen esta familia de Gilberto Santa Rosa. Y créanme que yo tenía mucho deseo de cantar aquí, pero nunca esperé que el respaldo de ustedes iba a ser tan bonito y tan rápido. Así que hay veces que ese respaldo y ese aplauso que ustedes dan espontáneamente, ninguno de ustedes sabe lo que significa para nosotros los que estamos aquí, que cantamos y bailamos y hacemos esas cosas. Y en los momentos que llega tampoco lo sabe, porque es una respuesta espontánea de ustedes y muy bonita. Y me llega a mí en un momento tan y tan y tan bonito y tan especial y tanto que yo lo necesitaba. Que de verdad estoy inmensamente agradecido que estén esta noche aquí en Canejo. Disfruten de su noche, ojalá que

¿Qué más da si el tiempo lo dirá? cinco minutos para las 10 de la mañana y seguimos con más de La Rayuela. Nuestra agenda cultural, la exposición Una Vida al Arte. En la Sala de Exposiciones Miguel de Santiago, ubicado en la avenida 6 de Diciembre, N16-224 y Patria, hasta el jueves 21 de febrero, de 9 de la mañana a 4:30 en la tarde, la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a la exposición Una Vida al Arte, del colombiano Jorge Marín, con entrada libre. La muestra estará abierta, como lo dije, hasta el jueves 21 de enero, de 9 a 16:30. Alrededor de 40 obras de pequeño, mediano y gran formato, en técnicas de óleo sobre lienzo y óleo sobre acrílico, con paisajes, pescadores, campesinos y otras composiciones del arte popular, son algunos de los temas costumbristas con los que constantemente se rinde homenaje a Colombia y al maestro Marín, pues esto está en la Sala Miguel de Santiago. Él ha incursionado también, el maestro Marín ha incursionado con éxito en el retrato y el desnudo femenino, temas que dejan claro el estilo hiperrealista. Sus obras son comercializadas en importantes galerías de arte en ciudades como Bucaramanga, Cali y Medellín, y exposición permanente en la Galería Arte Creativo en Bogotá. Caretas y mascarones tradicionales en Quito. Igualmente en la Sala de Exposiciones Joaquín Pinto, hasta el sábado 26 de enero de 9:00 a 16:30, la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a esta exposición, Caretas y Mascarones Tradicionales de Quito, elaborado por Ángel Vaca y su nieto Diego Vaca. El objetivo de esta exposición es continuar con la tradición de la familia Vaca de confeccionar las auténticas caretas quiteñas, las mismas que marcan la diferencia en sus terminados y son conocidas en todo el Ecuador. La muestra busca devolver la alegría del quiteño y regresar de nuevo al trabajo de las apreciadas caretas. En Quito, la careta tradicional es de papel periódico o papel comercio, cartón, engrudo, pintura, y se la decora con mucho cuidado para que obtenga estas características exactas por la cual será personalizada. Caretas y mascarones tradicionales en Quito. En un momento más, más de la agenda cultural. Seguimos con música. Es por ti que hay océanos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Bien, y seguimos con nuestra agenda, Ecos de la Música Clásica. En la Sala Jorge Casa, en la Avenida 6 de Diciembre y Patria, en nuestra ciudad, el día jueves 31 de enero, a las 19 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los artistas Leonid y Lana Greco invitan al concierto Ecos de la Música Clásica Cuarta, en la que se promoverán a jóvenes talentos ecuatorianos en la música clásica. Este concierto, denominado Ecos de la Música Clásica, se promueve con grandes talentos del país y ha realizado una serie consecutiva de conciertos didácticos para jóvenes, adultos, amantes de la música clásica. Esta ocasión continúa con el cuarto titulado Ecos de la Música Clásica en ejecución de Camerata de la Escuela de Violín. Por otro lado, amigas y amigos, también canto latinoamericano, Voces por la Vida. Esto será en el Teatro Ágora el sábado 9 de febrero a las 19 horas. Hay una invitación para escuchar esta música latinoamericana con grupos como Huancara, el grupo femenino Bolivia, los Cuatro del Altiplano por Ecuador, Andinamarca y Villamarca. La entrada general es de 20 dólares, canto latinoamericano. Por otro lado, igualmente, talleres para niños, para adolescentes y jóvenes, ¿no? Los talleres Guagua Pichincha. Usted puede inscribirse hasta el 28 de febrero. La Academia de Teatro y Cine Guagua Pichincha, bajo la dirección de Irina Gamayunova, busca a niños para que participen en producciones de cine, teatro y obras musicales, y además que sean parte de los talleres permanentes de teatro, danza y canto que se dictan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante todo el año. Para los niños de 8 a 14 años que deseen ser parte de este elenco del Teatro Músico Agua Pichincha, se requiere que participen con obras musicales y en los talleres de teatro, danza y canto, en el siguiente horario, jueves y martes por la tarde, con un costo de $50 mensuales y 20 de inscripción. Entre los proyectos que se han realizado con éxito, los niños están en La Vaca, que buscaba su estrella, cuyo estreno fue en el Teatro Sucre en el año 2008, Juguemos a la Historia en el 2011, la obra de teatro Tiempo para Parar el Tiempo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La Academia Guagua Pichincha cuenta con más de 15 años de experiencia y pues ha logrado méritos para trabajar con niños. Su directora es maestra, actriz y cuenta con 30 años de experiencia. Pero tenemos más talleres de arte en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el Museo Pedro Pablo Traversari, amigas y amigos, pues desde el día lunes 21 de enero, cuando se inauguró, hasta el 30 de junio de 2019, tanto la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su museo y el Grupo Cultural de Integración Dr. Fernando Ron Bautista invitan a los interesados a la inauguración del taller de música en museos. Se incluye guitarra, piano, canto, danza, y el horario es de lunes a viernes de 15:30 a 17 horas, el sábado de 9 a 17 horas. El taller tiene un costo de $35 y las inscripciones se receptarán en el Museo de la Casa de la Cultura con la señora Islandia Báez o Virginia Balcázar. Mayor información, pues, conectarse con Andrés Benavides Báez. Esta es nuestra agenda cultural y, por supuesto, no podemos perdernos. La Fundación Quito Eterno presentará la obra El Ángel Negro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para ello, en breves momentos estará con nosotros Javier Ceballos Perugachi para hablarnos de la obra El Ángel Negro. Es una invitación que hacemos a todos, pues es un trabajo de investigación de hace muchos años más, ¿no? Entonces, esta obra, en el caso del Ángel Negro, puntualmente, es una obra que realmente transita por la historia de la vida de una mujer enmarcada en una sociedad conservadora del siglo XX, que la educa, que la forma dentro de lo exigido para las mujeres, pues, ¿no? Y tras llegar su tío, que fue Ignacio de Veintimilla, a la presidencia de la República, ella participa de la vida política del país y se convierte en la figura de vergüenza para su familia y para su género. Tras años de lucha, se convierte entonces en una de las figuras femeninas más relevantes para el país. Sin embargo, pues sus aportes se quedan relegados al olvido. Fundación Quito Eterno presenta la obra El Ángel Negro. Vamos a la música y regresamos. Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo, viéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy, refugiándome miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad, porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no están. Sin embargo, ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no leo, en las canciones que no puedo cantar. Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy, refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad, porque en todo te veo. Y ahí está, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. Y sin embargo, ahí está, en los labios que no beso, en los libros que no leo, en las canciones que no puedo cantar. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Seguimos con más de La Rayuela. Esta mañana nos acompaña Natalia Dávila. Ella viene desde la Fundación Quito Eterno. Por cierto, hay que subrayar que la Fundación Quito Eterno ha sostenido un trabajo de investigación, de representación de algunos episodios y personajes de nuestro Quito de antaño. En esta ocasión, Natalia viene a conversarnos un poco lo que está sucediendo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Realmente se han presentado algunas obras y decíamos fuera de micrófonos, realmente con éxito, a los años, un teatro lleno, ¿no? Y algunos días, además, consecutivos, con teatro lleno. Vamos a hablar un poquito de detalles. Por cierto, en una de estas obras, Natalia es Marieta de 20 Milla, una de las importantes, también los importantes personajes de ese Quito de antaño. Natalia, un abrazo siempre. Mil gracias por estar acá en La Rayuela. Bueno, hablemos entonces de la producción realmente de esta serie, ¿no?, de días en escena. Muy buenos días a todos y todas las personas que nos escuchan. Muy buenos días, Beatriz. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí a los tiempos, como te decía hace un momento, y siempre es grato volver acá. Bienvenida. Bueno, te cuento un poquito. Nosotros del año pasado estuvimos en un proceso bastante intenso de producción teatral. Queríamos también ya renovar nuestra propuesta en este sentido, más allá de los recorridos teatralizados que conocen. Entonces, mi compañera Carmen Ruiz, ella puso en escena esta obra del Mal del Quedado. Esta obra se presentó ya la semana anterior. Y yo estuve trabajando en esta que empezaremos esta semana, que es del Ángel Negro. Quisimos empezar el año también con esta propuesta, con esta temporada teatral, invitándole a las personas para que sea un año de teatro, para que en sus vidas siempre esté el arte en sus diversas manifestaciones, en sus diversas disciplinas, y por eso dijimos enero. Tiene que abrir este año de arte, de estas nuevas propuestas que nosotros como Quito Eterno tenemos, y que de hecho esta ciudad tiene muchas propuestas a nivel teatral y de sus otras artes escénicas. Ahora bien, pues hablábamos de la convocatoria, y en realidad para esta convocatoria se ha hecho una preventa, por ejemplo, de las localidades. Ese es un punto clave dentro de la, digamos, la producción también, ¿no? Y decía, me ha sorprendido a los años ver teatros llenos, ¿no? Porque a pesar del trabajo, que es de locura de cada grupo, de cada colectivo, pues no logramos realmente, como hace algunos años se podía hacer temporadas de un mes, ¿no?, 3 días a la semana, teatro lleno, en fin. Entonces, claro, tendríamos que hacer un análisis que nos llevaría algún tiempo por qué ha pasado eso, qué han sido las aristas que han provocado ese tipo de conducta en el público, en fin. Sin embargo, detengámonos a hablar de esto puntualmente. ¿Qué hizo que estos días esté teatro lleno? Bueno, sí, ha sido un reto para nosotros. Sabíamos que enero, de hecho, es un mes bajo a todo nivel. Sin embargo, nosotros le apostamos también confiando en el equipo que somos nosotros. Es decir, somos 10 personas que salimos prácticamente a las calles. Hemos estado encima de las personas que conocemos, algunas personas cercanas, familiares, amigos, otras personas con quienes hemos establecido vínculos ya a lo largo de estos 17 años. Y llegamos con la propuesta, es decir, salimos 10 personas a hacer venta directa de nuestras obras, también contándoles, invitándoles. Creo que un poco nos ha tocado hacer así, porque si nos damos a la inercia, de hecho, sí, hubiésemos tenido una venta bastante baja, pero dijimos, no, vamos a pensarle desde el otro lado. Vamos a pensar con cuántas personas queremos estar ahí. Y con eso también nos motivamos y dijimos, vamos a sacar esto, vamos a motivar a la gente para que venga. Natalia, qué importante sería que, por ejemplo, los estudiantes de escuelas, los estudiantes secundarios, tengan acceso a estas funciones. ¿no? A lo mejor pensar a un futuro cercano, hacer las invitaciones a los colegios tomando en cuenta la época de exámenes, época de vacaciones, en fin. Pero una forma de aprendizaje eficiente, eficaz, precisamente es esta, ¿no? La de el teatro, el arte. Sí, justamente uno de nuestros servicios es subvencionado, los recorridos teatralizados. Sin embargo, cosas como las obras de teatro, nosotros también elaboramos todo un análisis de costo para poder darlo a un precio que sea accesible para el medio educativo, ¿no? Es instituciones educativas particulares, y de hecho tiene un costo aún más rebajado para las instituciones educativas fiscales. Porque sí, de hecho nosotros pusimos en escena estas obras también justo para poder acercar este tema, no solamente a un público en general, ¿no? Porque sobre todo nos interesa ir con los niños, adolescentes y jóvenes. Nuestro objetivo siempre ha sido principalmente educativo, un apoyo, de hecho, al tema académico. Entonces, estas obras están puestas en escena para poder presentarlas, sobre todo en colegios y en escuelas. Tú eres una de las actrices importantes de estas obras. Representas, ya lo dije, a Marieta de Veintemilla. Cuéntanos un poquito de este personaje. ¿Por qué Marieta de Veintemilla es importante representarla en estos años? Marieta para mí es una mujer que ha sido muy olvidada en la historia aquí de este país. Y de hecho a nivel regional, ¿no? Pero nosotros como país tendríamos que sacar a flote su historia. Yo empecé haciendo el personaje de Marieta desde que entré a Quito Eterno, esto es ya hace 12 años, y recién cuando entré allí y empecé a leer, me enteré de quién era ella. Y en ese momento dije, ¿cómo no se sabe más de esta mujer? Y la obra, de hecho, busca visibilizar todo lo que hizo Marieta. Marieta fue una mujer sumamente interesante. Yo creo que es una de las feministas fuertes del siglo XIX aquí en el Ecuador, pero además una mujer política, sobre todo una mujer que rompió esas estructuras en las que estaba enmarcada y se atrevió a ir más allá. Sobrina de Ignacio de Veintemilla, que fue presidente de la República, y por eso también ella tuvo acceso a ese medio político. Ahora, leyendo libros, mucha bibliografía, es lastimoso que casi siempre la figura de Marieta se mantiene como casi una mujer fatal, una mujer que seducía, una mujer que aprovechaba sus encantos, tenía mucho don de gentes, de lo que yo entiendo, y que con eso logró escalar básicamente. Sin embargo, hay un libro muy serio realizado por una uruguaya, Gloria Dacuña, y ella hace todo este análisis de los aportes y el pensamiento de Marieta de Veintemilla. Y uno ahí puede leer, era una pensadora muy adelantada a su época, pensaba en temas políticos, sociales, económicos. De hecho, ella escribió el primer tratado político escrito en Sudamérica por una mujer, que son las páginas del Ecuador, lo escribe cuando está exiliada en Lima, y por eso ese libro prácticamente no se puede conseguir acá. Su gran aporte mientras su tío fue presidente es que ella básicamente fue la mentalizadora del Teatro Sucre, y luego cuando ella regresa de su exilio, pues continúa haciendo aportes. De hecho, tiene todo un escrito de psicología moderna. Entonces, todas estas cosas están ahí perdidas. Yo creo que principalmente a mí me inquieta mucho, por ejemplo, que se haya olvidado su acción política y que a ella no se le haya reconocido como la primera presidenta mujer del Ecuador, que ya habría sido en el siglo XIX. Y que yo creo que también hubiese cambiado, ¿no?, nuestro panorama. Es decir, siendo república, muchos historiadores, muchos investigadores dicen, bueno, el gran padre de la patria fue Gabriel García Moreno. Pero luego de Gabriel García Moreno vienen muchas figuras políticas muy de no mucha relevancia. Y luego llega Marieta con mucha fuerza. Y digo yo que si a la Marieta no le hubieran frenado, no hubiese sido exiliada ni nada, Marieta hubiese sido también esta gran madre de la República, hubiese sido una figura muy potente que ubica también la historia de las mujeres en Latinoamérica de otra manera. Esta mañana con nosotros Natalia Dávila, ella viene desde la Fundación Quito Eterno, y con ella conversamos precisamente un poco del trabajo que ha hecho Quito Eterno, de estos personajes, el caso de Doña Marieta de Veintemilla, a la cual ella representa. Sería bueno, Natalia, recordar un poquito en estos días qué obras se han presentado y qué va a pasar este fin de semana, que hay una expectativa tremenda. Bueno, la semana anterior, jueves, viernes y sábado, presentamos El mal del quedado. Esa obra habla de la historia de Isabel Chancayerbas, una hierbatera, una mujer conocedora de las propiedades medicinales de las hierbas, pero también una mujer curandera. Hace limpias, cura el mal aire, el mal de ojo, el mal de cuichi, todos los males. Recopila un poco, ¿no?, todos estos conocimientos de hierbateras que de hecho todavía están presentes en el centro histórico, sobre todo en la calle Rocafuerte, en el mercado de San Francisco. Entonces hace alusión a todos estos saberes que todavía están muy concentrados en las mujeres y que es importante darles visibilidad, pero también continuidad, no olvidarlos. Y esta semana, empezamos mañana, jueves, viernes y sábado, tenemos El Ángel Negro, que es justamente inspirado en la vida de Marieta de Veintemilla, pero hemos querido reactualizar esta historia, así que es una Marieta hip-hopera. ¡Oh! ¡Qué simpático! Bueno, las personas que quieren acceder al Teatro Prometeo, ¿dónde pueden comprar las entradas? Bueno, nos pueden contactar por Facebook, al Facebook de Quito Eterno, o al 2289506. Con este contacto directo, nosotros todavía tenemos la preventa, es decir, un boleto de $10 para dos personas. Si compran directamente la noche de la función, el costo del público en general es $8 y $4 la tarifa diferenciada para niños menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad. Yo quiero pedirte, ¿podemos hacer una frase, un pequeño fragmento de tu papel como Marieta de Veintemilla? Algo que nos diga un poco cuál era su pensamiento, ¿no es cierto? A ver, déjame ubicar un fragmento interesante justo de la obra del rap de Marieta. A ver, viví en el palacio junto al tío Veintemilla, él es el general de las fuerzas progresistas. Y ahí se embelesó, y ahí se embobó, sentado en su trono todo se derrochó. Le encantó el placer, le encantó el poder, tener todo el dinero, tener todos sus pies. Así es como en Ecuador él llegó a ser presidente, así es como se ferió el dinero de la gente. Así es como en Ecuador él llegó a ser presidente, así es como en Ecuador se ferió el dinero de la gente. ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Natalia, un abrazo siempre, esta es tu casa, para Quito Eterno esperamos realmente que este sea el inicio de muchas producciones, de muchas puestas en escena realmente, y aquí les esperamos siempre, estamos atentos a lo que están haciendo. Buenos días. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, de hecho, porque sin ustedes, sin estos espacios, en realidad nosotros no avanzamos, es con su apoyo, con su cariño, con su presencia, con esa fuerza que nos dan que nosotros seguimos adelante. Tenemos entonces desde el día de mañana, este fin de semana, Quito Eterno, en el Teatro Prometeo, con El Ángel Negro. Seguimos con... Somos... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día... Con usted. Cada vez que veo en tu ausencia el amanecer,

friends, friends, friends, friends. I'm wearing all my favorite friends, friends, friends, friends. Give me space for both my hands, hands, hands, hands. You, you, cause it goes on and on and on. My crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do. Just what the folk came here to do, do, do, do. Yep, yep, cause it goes on and on and on. Para volver, chao cariño, esta noche lo he pasado bien. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.

gracias por existir. Quiero ser es posible que la vida sea más mala más tarde. Es posible que no tenga ganas de despertarme tarde, porque no tendré estos amigos, porque no podré ser millonario, porque no tendré tantas historias, porque no tendré tu amor, tu amor. Wanna vacate everything I'm feeling with an AK, but I wanna take fate with a strange way. They've been made deck. Hey, hey, remember sex on a gray day? But you played me, and I let myself be played. Baby, tell me who's to blame. I didn't choose the game, but now I wanna bring it back to the days where I'm actually acting the same. Before I even met you, actually acting the same. Yeah, no thanks. Well, I'm actually acting the same. Once I came back, come on. When I was just me. Es posible que la vida sea más mala más tarde. Más mala más tarde. Es posible que no tenga ganas de despertarme tarde, porque no tendré más a mi madre, porque cerrará todos los bares, porque quebraré todos mis huesos, porque no tendré tu amor, porque ya no tendré tu amor, tu amor. Now that I'm a bit older and a little bit colder, heart's on my path, feel the weight up on my shoulder, like I'm older when I think about my past. But I gotta remedy decidedly dope when I use it. Focus on the positive elements, elevating me and my music. Elevating me and my music. Focus on what's real. Elevating me and my music. Porque no tendré más a mi madre, porque no podré ser mi dueño, es posible, porque no tendré un auto nuevo, es posible, porque no tendré, es posible, porque no tendré, es posible, porque no tendré, es posible, porque no tendré, es posible. Es posible, es posible, amor. Es posible. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tienes el pelo 11 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Y bueno, esta semana Ecuador, Quito ha vivido realmente momentos difíciles, momentos bastante difíciles, polémicos, momentos en que ha sido necesaria la reflexión, ¿no es cierto?, un poco la calma también para entender las cosas de mejor manera. Y en todo caso, una de los mensajes que hemos dado desde la Rayuela es no, realmente no a la ira, no al desorden, no a ese canibalismo, si cabe el término, y más bien sí a la calma, sí a la reflexión, sí a la madurez, no a la xenofobia, sí a los derechos que tenemos todos los seres humanos, no importa de qué color seamos, si somos flacos, gordos, azules, amarillos, si vengamos de donde vengamos, ¿no? Decíamos el crimen, la ira, pues la delincuencia no tiene realmente nacionalidad. Eso es así. Por otro lado, en este programa mismo, desde hace muchos años, hemos hablado y hemos intentado topar el tema de la migración desde muchas aristas. Y lo que sí está claro, amigas, amigos, es que realmente el hombre, el ser humano, ha sido parte de este fenómeno de la migración. Ha migrado desde su mismo inicio de historia, ¿no? Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha migrado por mil razones. Entonces, tampoco es que sea un fenómeno nuevo. Sin embargo, es importante el respeto al otro, es importante la comprensión, es importante ponerse en los zapatos, en las condiciones de las otras personas, y vamos a seguir señalando que no queremos para nada que la ira se apropie de nadie, ¿no? El día de hoy yo quiero compartir con ustedes esta lectura precisamente que tiene que ver con la ira, ¿no? Y la ira, la rabia, el enojo, la furia, como usted quiera llamarlo, es una emoción realmente que se expresa a través del resentimiento, de la irritabilidad. Los efectos físicos de la ira incluyen inclusive el aumento del ritmo cardíaco. Nomás haga usted memoria la última vez que estaba muy enojado o enojada, cómo latía su corazón, ¿no? Nos descomponemos. Hay aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea, de los niveles de adrenalina, de noradrenalina. Algunos ven la ira como una parte de esa respuesta cerebral de atacar o huir de una amenaza o daño percibido. Miren, la ira se vuelve el sentimiento predominante en el comportamiento de los seres humanos, cognitivamente, fisiológico, cuando una persona hace la decisión consciente de tomar acción para detener inmediatamente ese comportamiento amenazante de otra fuerza externa. Entonces, la ira puede tener muchas consecuencias físicas y mentales. Y por supuesto, la ira puede traer consecuencias fatales. Las expresiones externas de la ira se pueden encontrar en la expresión facial, cómo se pone nuestro rostro, el lenguaje corporal, nos ponemos amenazantes, alzamos brazos, hacemos puños, en fin, respuestas fisiológicas, ¿no? Y en momentos en altos actos públicos de agresión. Humanos y animales, por ejemplo, hacemos fuertes sonidos, intentamos vernos físicamente más grandes, ¿no? Más grandes que el oponente, que el agresor, queremos inflarnos, mostrar los dientes, la mirada fija. La ira, amigas, amigos, es un patrón de comportamiento diseñado para advertir a agresores que paren su comportamiento amenazante, por ejemplo. Rara vez ocurre un altercado físico sin una previa expresión de ira de por lo menos uno de los participantes. La verdad es que hablar de la ira, amigas, amigos, es hablar realmente de una cadena que sabemos cómo comienza, pero no sabemos cómo termina. Ahora bien, para esto, pues, ¿cómo podemos manejar el enojo? ¿Cómo podemos controlarnos? Esta semana, decíamos hace un momento, ha sido una semana difícil, una semana donde hemos visto, por ejemplo, en redes sociales cómo la gente se ha expresado, muchos en mal tono, en tono absolutamente irrespetuoso, agresivo, pero también también hay que festejar y celebrar que han habido muchas personas que se han manifestado más bien con un tono sereno, con un tono maduro, con un tono objetivo frente a las circunstancias. Nosotros acabamos esta semana realmente con este mensaje, un mensaje de paz, un mensaje de serenidad, un mensaje que diga realmente actuemos con madurez, con cabeza fría, respetemos al otro, no importa de dónde venga, no importa qué talla mida, qué color tenga, no. Respetemos la diferencia del otro, como quisiéramos que ese otro respete la nuestra, ¿no? Esperamos muchos mejores días para nuestra ciudad, para nuestro país, pero cada uno de nosotros debemos apoyar en eso. Las redes sociales es una herramienta válida, pero también puede prestarse para armar polvorines y escándalos y crear noticias escandalosas y poner a la gente en pánico, ¿no? Es lo que menos necesitamos. No necesitamos envolver a las personas en un estado de miedo, de desilusión, de pánico, de estancamiento, no. Eso no nos hace bien. Realmente gestemos esperanza, ¿no? Gestemos trabajo, gestemos alegría. Hay muchas cosas buenas. Claro que sí, hay muchas cosas buenas en la vida, en el mundo, en las otras personas. No nos dejemos contagiar de este estado de pesimismo, de miedo, de turbulencia, ¿no? Todo negro. No, hay otros colores, por supuesto que sí. Este fin de semana, pues que nos sirva para estar con nuestros amigos, que descansemos, que conversemos sobre esto, que podamos realmente infundir un poco de paz, de esperanza, de tranquilidad en nuestros familiares, en nuestros cercanos, porque eso amerita en este momento. Vamos a hacer el corte de nuestra media hora y pues los últimos minutos son de música aquí en La Rayuela, este día viernes 25 de enero de 2019. Siempre gracias a Vicente Moya, él pues está con nosotros desde los controles, con su buen gusto para la música, con su compromiso con la radio, con su trabajo, con sus compañeros, y eso también hay que celebrarlo y agradecerlo. Afuera hay otro equipo de personas aquí en la radio de la Casa de la Cultura que están produciendo, que están trabajando, que están seleccionando música, que están conversando, que están reflexionando, que están también en redes. Entonces, desde acá, nuestro saludo y nuestra invitación para buscar la paz desde, como decía hace un momento, desde la madurez, ¿no? Desde nuestro equilibrio emocional. Un saludo para todos ustedes, desde quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura. Entonces, lo habíamos dicho ya, vamos al corte y luego a disfrutar de esta música en viernes. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En la Casa de la Cultura, la solidaridad se hace música. Los sonidos de los Andes estarán en la casa en el concierto Canto Latinoamericano. Venga y disfrute del concierto junto a Huancara de Chile, Grupo Femenino de Bolivia. Por Ecuador, los Cuatro del Altiplano, Andinamarca y Villamarca. Sábado 9 de febrero, 7 de la noche, Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su aporte ayudará a la Fundación Provida de Capacidades Especiales. Entradas a la venta en Ticket Show del Caracol, El Bosque y el Ágora de la Casa de la Cultura de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tanto que sin apego he querido yo, lloro porque

pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Suban el volumen que los parlantes revienten. Gerardo en el ambiente y toda hembra caliente. El papi de las nenas, pero solo de las buenas. Directo en estéreo, así que suban sus antenas. Dijeron que me calme, pero no tengo remedio. Que quién es ese loco, qué vulgar que es ese vídeo. Oíste lo que dice cada vez que lo entrevistan. Lo único que falta es que ese pata se despista. Buena idea, hagámoslo en privado. Deja disfrutar de saborearte como helado. Vainilla y chocolate, no importa siempre y cuando. Gerardo va manejando. Hay que buscar la solución en vez de